miro tus ojos, siento volar, volar, volar, volar, volar. Las cosas han cambiado, ya la vida no es igual. Veo mucha hipocresía, hay mucha desigualdad. Y ellos que siguen mintiendo, la bendita sociedad. Ellos creen saberlo todo, van a dominar. Pero cuando miro tus ojos, siento volar. Pero cuando miro tus ojos, siento volar, volar.